Génesis 26, verso 34. Vamos a empezar este versículo y después seguimos con todo el capítulo, capítulo 27. Entonces, Génesis 26, 34 dice: Esaú tenía 40 años de edad cuando se casó con Judith, hija de Beri, elitita. También se casó con Basemat, hija de una hitita llamada Elón. Estas dos mujeres le causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Capítulo 27. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo. Aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, yo estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo, Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob: Según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí dos de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y si él te da su bendición antes de morirse. Y así él te da su bendición antes de morirse. Pero Jacob le dijo a su madre: Hay un problema, mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y eso hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a la madre y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor, Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú?, preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven, por favor, y siéntate a comer de lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición. Pero Jacob le preguntó a su hijo: ¿Cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor, tu Dios, me ayudó, respondió Jacob. Isaac le dijo: Acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber que de veras eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo: La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Así que no lo reconoció, pero sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle: ¿En serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo: Tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió. También le llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo a su padre: Acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre, maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob, este de salir de la presencia de su padre, cuando Esaú volvió de cazar. También él preparó un guiso, se lo llevó a su padre y lo bendijo. Levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo, luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió. ¿Quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo, ¿quién fue el que me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegara yo me lo comí todo. Le di mi bendición y bendecido quedará. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo, padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú. Ya van dos veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió, ya lo he puesto por señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos tuyos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió, ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que quede del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermana, pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pensando Esaú, mandó a llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme. Prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán. Y quédate con él por un tiempo hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando ya se haya tranquilizado y olvide lo que le has hecho, yo enviaré a buscarte. ¿Por qué voy a perder a mis dos hijos en un solo día? Esto es palabra de Dios. La segunda lectura es de Génesis capítulo 32. Jacob envía mensajeros a Esaú. Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos exclamó, este es el campamento de Dios, por eso llamó a este lugar Mahanián. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y les ordenó que le dijeran, mi señor Esaú, su siervo Jacob, nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo, y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con su hermano Esaú, y ahora viene al encuentro de usted, acompañado de 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba, y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó, si Esaú ataca un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar. Señor Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con la que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar dos campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió, como regalo para su hermano Esaú, 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado, y les dijo: «Vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada». Y al que iba al frente le ordenó: «Cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges y de quién es el ganado que llevas, le contestarás: es un regalo para usted, mi señor Esaú, que de sus ganados le manda su siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros». Jacob les dio la misma orden al segundo y al tercer grupo, y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo: «Cuando se encuentren con Esaú, le dirán todo esto y añadirán: su siervo Jacob viene detrás de nosotros». Jacob pensaba: «Lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero y luego me presentaré ante él. Tal vez así me reciba bien». De esta manera los regalos lo precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 12 esposas y a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: «Suéltame, que ya está por amanecer». «No te soltaré hasta que me bendigas», respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «Me llamo Jacob», respondió. Entonces el hombre le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». «¿Y tú cómo te llamas?», le preguntó Jacob. «¿Por qué preguntas cómo me llamo?», le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida». Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Por esa razón, los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Es palabra de Dios. Oramos. Padre, ayúdanos a escuchar tu palabra, entender lo que quieres decir a nosotros hoy. Gracias que vos querés que esa relación que tenemos con vos no sea solamente que obtengamos información sobre vos, pero que sea una relación personal. Ayúdanos de escuchar lo que quieres decir. Ayúdanos de no solamente obtener información. Gracias. Bueno, Dios a veces se introduce y dice: «Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob». Es como yo dijera: «Yo soy la mujer de Hans». ¿Conocen a Hans, el hombre ahí con la sonrisa simpática? Es como yo dijera: «Yo soy la mujer de Hans, el hombre que cada día, cuando el tiempo lo permite, con su bicicleta va al centro. Yo soy la esposa de él». Dios se introduce así y dice: «Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob». Y bueno, así podemos ver cómo Dios obra en las vidas de otras personas. También Dios quiere que nosotros podamos tener una relación que se refleje en nuestro ambiente, entorno, que la gente alrededor de nosotros pueda conocer a Dios a través de cómo Dios obra en nuestros corazones. Entonces ahora nosotros vamos a acompañar a Jacob. Jacob, un hijo de una familia de inmigrantes, de una familia de nómadas, un mellizo de Esau, de una familia de pastores y cazadores, como hemos escuchado en la lectura, y un hombre con mucha hambre para la vida, con mucha hambre para la bendición. Y para él, él persiguió esa bendición a todo costo, como hemos escuchado y visto también en la primera lectura. Un hombre con un gran deseo para la vida, con mucha esperanza también. Él no dejó, él persiguió. Un hombre con mucha fuerza para ir adelante. También un hombre estafador, un engañador y un gran estrategista. Y ahora Jacob se encontró en una frontera. Atrás quedó el tío engañado, el tío engañador, sus primos enojados que lo habían amenazado y él tuvo miedo de sus primos. Y delante de él la tierra prometida, la tierra de su infancia, el padre engañado, el hermano enojado, amenazante también. Era una situación bastante difícil para Jacob. Pero él quiere ir a la tierra prometida porque tiene la promesa de Dios, que Dios iba a acompañarlo. ¿Y qué hace? Bueno, él tiene sus estrategias, como ya lo vimos. Manda sus siervos con el mensaje: tu siervo Jacob está por volver a su casa, y escucha que 400 hombres están aproximándose a él. Entonces, todavía más complicado, todavía más miedo. Es una situación imposible porque no puede ir atrás, pero no puede avanzar tampoco. Entonces, sigue con su estrategia, hace dos campos y ora. Y después manda los regalos. Y quiere prepararse para la batalla el día que viene con su hermano. Es noche, es oscuro, y de golpe un hombre en su camino. Es una lucha, una batalla no anticipada. Él no puede más avanzar con su estrategia humana. Nosotros todos tenemos nuestras estrategias para sobrevivir. Vivir como Dios no fuera Dios. Vivir como Dios no fuera justo. Vivir como Dios no fuera bueno. Como Dios no nos amara. A veces vivimos como Dios no fuera poderoso. A veces vivimos como Dios no fuera presente y misericordioso, etc. Todos nosotros tenemos nuestros sistemas de creencias, de maneras de vivir y llenar esta hambre que tenemos en el lugar equivocado. Jacob con su hambre para la vida la persiguió a todo costo. Yo tengo otras estrategias para mí, por ejemplo, algo que es una tentación para mí es de depender en mi valor, en lo que hago, de depender de la reacción de los demás. Si los otros están contentos conmigo, todo bien. Si alguien no está contento, me siento destruida. Bueno, yo busco algo en la reacción de los demás que no conviene. Que no conviene. Sí. Cada uno tiene esas estrategias. Para alguien es siempre mostrarse fuerte. Para otros es siempre ser la víctima. Cada uno tiene sus estrategias. Pero volvemos a Jacob. Él engañó al hermano y se dio cuenta que la vida era imposible. Por eso se fue de su tierra de infancia. Después con Labán, él vivió el otro lado del engaño y vio que la vida también del otro lado, ser engañado, era imposible. Nuestras estrategias de sobrevivencia no funcionan. La vida no es posible así. Y por eso Dios se puso en el camino de Jacob. No dejó avanzarlo. Se opone a Jacob. Él hace un piquete a Jacob. Dios dice, basta, para. El hombre tocó la cadera y dislocó la cadera de Jacob. Jacob salió con vida, pero iba rengueando, herido. Él no pudo más hacer confianza en su propia fuerza, en su estrategia. Bueno, el día iba a encontrarse con el hermano y así ya no podía más luchar con él. Entonces necesitaba poder su confianza en Dios y no en sus estrategias. Está bien admitir que nuestras estrategias no funcionan. Está bien admitir que con nuestras estrategias no se puede vivir. La vida no es posible así. Bueno, herido y dolido, Jacob estaba luchando con este hombre. ¿Y por qué era Jacob que quiso otra vez una bendición? No era la primera vez, nos ha leído Silvia cómo él quiso la bendición de su padre. Y no era la primera vez tampoco que fue preguntado, ¿quién sos vos cuando pido la oración? La primera vez cuando Isaac lo preguntó, él dijo, yo soy Esau. No dijo quién era de verdad. Se puso una máscara para obtener la bendición. Y quizás a veces nosotros hacemos la misma cosa con Dios, que nos pusemos una máscara que pretendemos de ser otra persona de lo que somos. Pero Dios quiere saber quién somos de verdad. Y por eso lo preguntó en la lucha, ¿quién sos? Y esta vez sí, Jacob dice, yo soy Jacob. Está bien admitir quién somos de verdad. Jacob admitió que era un engañador, un estafador, un mentiroso, pero también admitió que fue engañado, que fue herido y débil. Nosotros también podemos ir y pedir la bendición de Dios admitiendo quién somos. Dios quiere bendecirnos como somos. Él quiere abrir un camino para nosotros. Él quiere acompañarnos, que lo dejamos hacerlo.